llegó el Dani y el figura. Pega el brinco, que te viene el cinco. Mira que ya llegó el pequeño gigante. Pega el brinco, ya llegó el pequeño gigante. Ese berraco que está impresionante. Ya lleva DJ Dani improvisando. Tú sabes que mira, ya está taqueando. Llévalo pegando, pa' tener mano a la nena que viene llegando. Lo vengo invitando, como vaya pasando. You reside, boy. Barata que lastima mi amor, por ti ya no vale nada. Es una tarde que se oculta el sol. Una historia de amor se dio por terminada. Un placer, me voy de pachanga. Fuimos eso a tu lado, tu beso, tu carta. Has hecho salvo mi compadre, que ya sala. Rey de Cumeba, Aya, Checho, Belene, Chaca, José Bello, Segundo, Chimpi. Y antes de a los chicos Belene con todos saldo ahí. Compadre Robby y mi compadre Rafa. ¡Gracias!